El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy su amiga Fabiola Ramos Soriano, perdón. Estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Espero que estén felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos un tema, la miel. La verdad es el oro dulce de los apicultores. Y bueno, la miel tiene muchísimas propiedades nutritivas, terapéuticas, estéticas, y bueno, se van a dar algunas ideas sobre algunos tips que puedes realizar con la miel y obviamente una receta muy deliciosa. Y espero que tengan un inicio de semana fabuloso, puesto que le pongan un poquito de dulce a sus días, ¿no? Y bueno, no sé si sabían ustedes que Ecatzingo es un municipio localizado a un costado del volcán Popocatépetl, y este municipio es un productor enorme de esta miel. Este produce más de 70 toneladas de este producto al año. Sin embargo, bueno, pues han habido los efectos climáticos, han cambiado mucho y bueno, han tenido beneficios, pero también pues ha afectado un poquito, ¿no? También esta producción, y la cual ha generado un poco de incertidumbre a estos productores. Y bueno, el representante de la Asociación de Apicultores, el señor Sergio López Rosales, él vive, por supuesto, a un kilómetro del centro de Ecatzingo, y él comentó en una publicación que, bueno, el cambio climático influye mucho en los trabajos de las abejas, porque pues en los tiempos de frío, calor o lluvias, que son más extremosos, pues estos pequeños les afecta porque tienen una vida pues muy corta, pero pues a la vez muy productiva, perdón, y bueno, les afecta estos cambios de temperatura tan drástico, ¿no? Apenas hace unos días teníamos mucho frío y bueno, ahora los tiempos con el calor están tremendos, ¿no? Que llegas a un lugar fresco y te sientes súper a gusto, pero apenas si sales y caminas una cuadra y ya estás escurriendo. Tenemos que tomar muchísima agua porque sí están tremendos y bueno, pronostican más calores. Entonces hay que cuidarse, una gorrita, una sombrillita y sobre todo pues para los niños y personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, ahorita precisamente en la intensidad del calor, pues disminuye la humedad y perjudica a la producción de néctar en la flora. Entonces, pues esta, la flora, pues de ahí se alimentan, obviamente, pues las abejas, entonces la producción pues baja, ¿no? Y bueno, pues entonces tiene que aquí en Ecatzingo, pues tienen que sacar algunas situaciones en cuestión de producción. Ahora sí que tienen que idearse para que pues esta producción pues salga sin ningún problema, ¿no? Podemos ver aquí en lo que es el centro de Amecameca que hay muchos personas que venden esta producción de miel y que ha sido muy benéfica, ¿no? Es de hecho, pues para endulzar debería de ser primordial, ¿no? En cuanto a los agua y todo eso, aunque pues la miel es muy cara precisamente por la producción que se lleva a cabo. Entonces, pues aquí en Ecatzingo, que en náhuatl significa lugar consagrado al viento, pues es donde hacen una ardua labor de polinización, pues para que esta producción pues se lleve a cabo. Es cara, pues dependiendo, ¿no? Es muy benéfica, o sea, realmente los beneficios son muy grandes, pues por eso podemos ver ahí que a la larga, pues no es cara, porque te trae muchos beneficios a la salud, ¿no? Y pues puede, por ejemplo, las personas que vienen a vender aquí al centro, pues tienen diferentes productos que hacen con la miel, con el propóleo, pues que pueden aliviar la garganta, tos, gripa, y pues puede sustituir de cierta manera los medicamentos. Hay medicamentos que utilizan la miel, bueno, sabemos que todos los medicamentos se hacen a base de las plantas, ¿no? La producción en sí es de las plantas. Pero ya obviamente ya es con químicos. Pero aquí, por ejemplo, pues la miel pura, pues hay propóleo en spray que inmediatamente te va desinflamando la garganta, ¿no? Entonces a la larga, pues ya no puedes estar tomando tanto medicamento, ya haces que no te afecte tanto tu organismo y es natural, es muy natural y muy muy benéfica, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta pues todos los beneficios que trae la miel y pues ayudar a los apicultores, ¿no? A pues que consumamos sus productos, pues para que ellos pues tengan mayor producción y puedan distribuir y vender estos productos que tenemos a la mano y no cualquier comunidad, ¿no? Ecatzingo está a una hora de aquí, de Amecameca, entonces, pues la verdad está muy, muy cerca y bueno, no hace falta ir hasta allá. Muchos productores vienen aquí a Meca a vender precisamente la miel y otros artículos basados en él. También hay muchos cosméticos realizados con miel y bueno, otras cosas que les vamos a platicar pues más adelante, ¿no? Entonces, como les comentaba que bueno, este señor explica que en cada caja o colmena pues hay tres clases de abejas, la reina, la obrera y el zángano. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de historia en cuanto a las abejas, el modo de trabajo, ¿no? Muchas veces pues no sabemos ni cómo es el trabajo que realizan estos animalitos que la verdad pues sí son muy, muy trabajadores. Pero bueno, antes pues vamos a una canción, Viento de Caifanes, y bueno, regresamos.

a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. La de viento, el viento se lo llevó porque era la de cómplices, es por ti. Bueno, nos pusimos un poco rockeros en español, un poco de rock en español. Y bueno, pero era la de cómplices, ¿sí? Tomen nota, chicos. Y bueno, estamos hablando de la miel. La miel que es un producto muy benéfico para muchísimas cosas. Y estamos hablando de un poco de la producción, nos platica de la producción que se realiza en el municipio de Catzingo a una hora, muy cerquita de aquí, y comentamos que bueno, hay tres clases de abejas, lo que es la abeja reina, la obrera y el zángano. Y bueno, pues para que sepamos un poquito de historia y sepamos cómo trabajan estos pequeños animalitos. Bueno, la primera es la única hembra sexualmente reproductiva y en una etapa madura llega a poner entre 1,000 y 1,500 huevecillos. O sea, imagínense, está pero cañona porque es muchísimo, muchísimo lo que llega a poner de huevecillos diarios. Y bueno, después de un año tiende a bajar su capacidad, ¿no? Al contrario de al zángano, que su misión es la fecundación de la reina y la continuidad de la especie. Así es. Las obreras, pues, son las encargadas de salir todos los días a polinizar las flores, recolectar el néctar, el polen, propóleo. Y bueno, en periodo de floración trabajan mucho y viven entre 40 y 50 días. Pues muy poquito duran estas abejitas. De hecho, pues en las redes sociales no estaban comentando que nos sumáramos a colocar, así como a los perritos, a las abejas también, recipientes de agua, pues para que en esta época de calor, pues no se deshidraten y pues estén ahí tomando agüita. La abeja es un animalito muy noble, nada más no la hagan enojar porque ahí sí, no se la acaban. Es muy noble y trabajador, pero y pues sobre todo no distingue días, trabaja todos los días, sábados y domingos, así que hay que aprender de estas abejitas trabajadoras, ¿no? Porque pues nosotros así de que, ay, esperamos que sea sábado y domingo para descansar. No. Hay que trabajar, hay que aprender de estos animalitos nobles que, bueno, únicamente pues permanece encerrada cuando llueve, pero aún así pues realiza una labor de limpieza y pues da calor al interior de la caja, ¿no? Entonces, tiene su trabajo tanto afuera como adentro de los panales, estas abejitas trabajadoras, así como las hormigas también, pues es parecida, yo creo, la labor que tienen, ¿no? Entonces, pues estos apicultores, pues para poder ingresar ahí a las cajas donde están las abejas, pues dispersan humo para que se aleje, ¿no? Porque pues sí, tantas abejas de repente sí puede ser muy, muy peligroso. De hecho, también aquí en Ameca se habían suscitado piquetes de abejas en el cerrito. Entonces, pues ya trabajan así en conjunto también para atacar. Entonces, pues sí, sí hay que tenerles mucho respeto a estos animalitos. Y bueno, comenta el señor López Rosales que ellas producen 1.5 toneladas de miel durante la temporada de cosecha, que es en el mes de octubre y noviembre. Tiempo pues en que las flores están en todo su apogeo y esplendor, y pues en donde menos producen pues es en los meses de marzo y abril, o sea, por estas fechas. Entonces, pues sí vimos a muchos productores, de hecho, en lo que es diciembre, enero, vendiendo estos productos. Hay personas, señoras sobre todo, que vienen con sus cubetas ofreciendo la miel pura, y es muy rica así al natural o para pues colocar en ciertos productos, ¿no? Pues también se puede ocupar, tengo una receta buenísima que es para las manchas también de la piel, que tú utilizas también la miel y otros productos naturales y te puede ayudar. Pero pues al ratito damos esos tips, cómo no. Y bueno, hay aproximadamente 30 productores en Ecatzingo que generan 72 toneladas de miel al año. Realmente, pues son pocos, 30 productores, ¿no? Pues esperemos que se vayan formando, pues realmente, pues las familias, ¿no? Van dejando a sus hijos y ya va de generación en generación dejando esta producción. Es cuestión de que pues los chicos obviamente pues vayan aprendiendo, ¿no? Y me imagino que aquí pues les deberían de dar aquí en la universidad de la UAM, que lleva nutrición, no sé si llevan producción, pero sí van más a lo de a la agricultura y situaciones de esa, pues sería muy interesante, ¿no? Porque antes yo recuerdo que sí se hacían algunos cursos. Sería bueno aquí en SEGA realizar algún curso sobre la miel en cuestión gastronómico o en cuestión de algunos tips, ¿no? Para utilizar esta miel. Y bueno, pues realmente aprovechar, ¿no? Aprovechar que tenemos este producto natural. En el 2015, pues estos apicultores consiguieron una exportación de miel, fue la mayor, fíjense, desde el 2015, ¿no? Ahorita estuve investigando, no han sacado nuevos récords, pero en el 2015 pues sí consiguieron la mayor exportación de miel de ese producto, ¿no? Hacia Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Arabia Saudita y Bélgica son los principales compradores, ¿no? O sea, sí de verdad tiene una mayor producción y pues sobre todo a estos países. Entonces, pues sí hay que aprovecharlo porque pues otros países lo aprovechan, ¿por qué nosotros no, no? En estos países, pues la miel mexicana es muy apreciada precisamente por sus propiedades. Es precisamente lo que siempre venimos comentando, que pues otras personas de otros países que vienen y saben más en cuanto a dónde están las producciones cercanas, saben exactamente qué produce, quién produce, cómo producen y todo, saben la historia. Y nosotros que estamos dentro de, pues ni siquiera nos preocupa en investigar o en saber, ¿no? A veces vamos a otros lugares y bueno, nos sorprende lo que producen y queremos comprar y hacer y no sé qué. Y aquí tenemos variedad de todo tipo en cuanto a gastronómico, variedad en cuanto a productos también, pues de beneficio natural, ¿no? Y pues como también lo venimos comentando, pues de que todo es orgánico, tenemos muchos productores de todo tipo de alimentos. Entonces, pues hay que conocer, hay que leer, hay que investigarle y pues saber, ¿no? En dónde podemos consumir estos alimentos que nos ayudan mucho a la salud. Entonces, pues si de otros países aprecian esas propiedades, pues hay que empezar nosotros, ¿no? Porque

Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:33. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos, escuchamos algo de León Laguerri, Brillas. Y bueno, vamos a unos anuncios. Va a haber un combate este 22 de marzo en La Begoña. Y bueno, pues para los interesados, marquen al 5525-2997-96 con el promotor Israel Eric Constantino. Él les dará mayor información. Y bueno, la Parroquia de la Asunción convoca a fotografía documental comunitaria ahora por el carnaval del miércoles de ceniza. La recepción de todas las fotografías será desde el sábado 29 de febrero hasta el domingo 8 de marzo. Y cada autor podrá participar hasta con 3 fotografías. Para los amantes de la fotografía, bueno, pues esta es una oportunidad que la Parroquia de la Asunción está dando. Y también hay un curso intensivo de pintura al óleo. Es una técnica novohispana. Y bueno, del 5 de marzo al 30 de abril, también en la Parroquia de la Asunción, jueves y viernes de 17 a 19 horas. El costo de $2,000 pesos incluye el material y bueno, hagan su reservación con un 25% para que pues puedan asistir a este curso. A todos los amantes de la pintura, una técnica novohispana. Y bueno, también te invitamos a escuchar la lectura en atril con las historias Tajín, Los Siete Truenos, La Leyenda de Tlacuache, el 27 de febrero a las 15 horas en el 97.3 por La Voladora Radio, como no. Tenemos la página que es www.lavoladora.org para escucharlo. Y bueno, se vende una casa para todos los que están buscando dónde vivir, en Chalco, en una privada. Y bueno, informas con la señora Pérez al 4773-78-71-77. Le mando felicitaciones a Berta, que hoy es su cumpleaños. Es una banderita. Berta, muchas felicidades. Y también saludos a Margarita y Sony. Muchos saludos. Y bueno, estamos hablando de las propiedades de la miel. Hablamos un poco de la historia y bueno, de la producción que es aquí en el municipio de Catzingo. Y bueno, esta sustancia dulce contiene muchísimas proteínas y se ha comprobado científicamente que, bueno, muchas son nutritivas y terapéuticas. Entonces, ayuda a lo que es como expectorante, para curar gripes, asma, dolores de garganta. Como les comento, bueno, yo soy fanática de curarse con productos más naturales, aunque sí es un poquito más tardado, pero pues porque sí he visto que ayudan muchísimo y obviamente pues uno que padece de gastritis, ¿verdad? Pues el medicamento pues causa pues peores consecuencias, ¿no? Entonces, el medicamento a base de lo natural es muy benéfico y no daña la salud, ¿no? Te ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, ahí les va un tip muy bueno que utilizo, por ejemplo, cuando empieza un poco la gripe, es cebolla morada. La mitad de una cebolla morada, una cucharada de miel de abeja, dos limones, se lo exprimen, eso lo dejan reposar por la noche y lo pueden tomar una cucharada diaria y verán que el moquito como se les va a quitar. Muy bueno, yo lo utilizo por ejemplo para mi niño de 3 años y le ayuda bastante. Yo trato de medicamento casi no darle. Y bueno, también ahora pues a estos productores también compré lo que es el spray a base de propóleo. Y sí, cuando duele de repente la garganta, unos 2 toques y listo. De verdad que al otro día estoy como si nada. Y sabemos que, bueno, también los organismos son diferentes y que a algunos sí les ayudará, a algunos no tanto, pero yo digo que sí lentamente, pero pues de algo ayuda, ¿no? Y bueno, la miel como tal, pues también aumenta las defensas al organismo, ¿no? Como el consumirla con el limón, pues también ayuda a como le dije, les comenté, a la gripe y pues también ayuda a tratar las úlceras, ayuda a la digestión. Bueno, es algo que pues no sabía, pero como les comento, pues aquí se les da algunos tips pues para que vayamos aprendiendo juntos, ¿no? Y bueno, se utiliza también para tratar heridas y quemaduras y es un antibiótico natural. Una mezcla también muy buena, como les comentaba, en cuestión de quemaduras, cuando vayan a la playita, inviten por favor, cuando vayamos a la playita y nos quemamos de más, bueno, pues ahí les va una recetilla para quitar las quemaduras de sol. Y bueno, son 2 claras de huevo, 1 tacita de leche, avena, también la mitad de la taza, y 2 cucharaditas de miel. Se hace, todo lo revuelven, eso se hace como una pastita, que se la colocan en la cara y después de unos 20 minutitos, ya que se seca, porque pues como lleva las claras de huevo, van a sentir así como estirado todo. Entonces se lavan la carita bien y después de eso ya me dirán, ya me contarán cómo les fue. Buenísima receta de verdad para las quemaduras, las manchas de la piel. Esto, pues obviamente, si ya lo quieren llevar a cabo como cosmetología, pues lo pueden hacer tres días a la semana, ¿no? Y ya se les puede formar un hábito muy bueno y pues muy, muy efectivo para la piel. Es uno de los

Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Bueno, pues vamos con la receta. Y bueno, vamos a preparar el día de hoy pollo con miel. Mejor que el del restaurante chino. Van a ver, para todos los amantes de la cocina china, de la comida china, bueno, este es un reconocido platillo, ¿no? Lo que es la pechuga. Para eso van a necesitar medio kilo de pechuga de pollo cortada en cubos grandes, una taza de harina, una taza de mantequilla derretida, media taza de aceite de olivo, para la salsa una cucharada de maicena, media taza de miel de abeja, dos cucharadas de salsa de soya, una cucharada de vinagre de manzana, una cucharadita de aceite de sésamo y media cucharadita de pimentón rojo para decorar. Y bueno, la preparación es la siguiente. En un sartén grande se calienta el aceite vegetal. En un tazón coloca la harina y cubito por cubito se pasa primero por la mantequilla y luego por la harina, pues para poderlo empanizar. Ya cuando está caliente el aceite se agregan los cubitos que ya están empanizados y bueno, se cocinan hasta dorarlos. Ustedes ya determinan lo crujiente que deseen, si lo quieren suavecito o más crujiente. Se pasan por una servilletita o se colocan ahí en el escurridor para que pues todo ese exceso de aceite se vaya. Y bueno, en un tazón pequeño se mezcla lo que es la maicena con una cucharada de agua. Y en un sartén pequeño se mezcla la miel, la salsa de soya, el vinagre de manzana, el aceite de sésamo y el pimentón. Entonces eso se deja que hierva, se baja un poquito la flama para que no se vaya a pegar por la miel o se pegue, se queme. Entonces ya después se agrega la mezcla de la maicena, todo se incorpora quedando espesito y junto con el pollo. Ya todo eso se revuelve y pues se puede servir muy rico con un arroz al vapor o fideos chinos, como no, algo muy muy rico. y también pues muy muy fácil de hacer. Se puede decorar con más pimentón si gustan, o ponerles ahí algunos le ponen algún picante, pues para que sepa picosito, ¿no? El tiempo pues es de 30 minutos aproximadamente. Esto es como para 4 personas. Obviamente si ya quieren más, pues requieren lo doble de lo que les dije, como para unas 6-7 personas más o menos, ¿no? Muy rica este platillo de comida china. Bueno, sabemos que estamos en tiempo de cuaresma, pero pues el próximo lunes les prometo que les voy a dar recetas para la cuaresma, ¿no? Que no contenga nada de carne y algo muy, muy delicioso. Pues hablamos de lo que es los trucos de belleza, pero pues nos vamos con una felicitación. Berta, recibió la felicitación, pero también nos comenta que quiere una canción. Y bueno, esta cancioncita va especialmente para ella, de La Célula que Explota, de Caifanes. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y como siempre estamos todos los lunes a las 2 de la tarde dándoles la receta, tips nutricionales, hablando de SEGA. Ahora recuerden que son preinscripciones y bueno, búsquenos por las redes sociales como el Centro de Estudios Gastronómicos AMECAMECA, bachillerato y licenciatura. Hasta pronto.